Suena de fondo ya mis palabras, You Will Burn, tema del nuevo álbum de los portugueses Revolution Within, se titula Chaos, y que ya está sonando, como digo, con las colaboraciones de Juli Bath, vocalista de Crisis, y de Guillermo Izquierdo, de Ángelus Apátrida. Revolution Within, sonando esta noche en Diario de un Metalhead. Jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. 7 años de ausencia, y cuando pensamos que ya eran historia, en 2017 Extravaganza volvieron a la actividad. Ahora, 3 años después, nos llega La Noche del Fénix, un álbum en vivo que no sé si es un broche de oro a una época o un punto y aparte para continuar con otra historia. Para saber más sobre La Noche del Fénix y sobre Extravaganza, tengo el teléfono ni más ni menos que a uno de los músicos más admirados y respetados del metal de este país. Esta noche está con nosotros Leo Jiménez. Bueno, al otro lado del teléfono tengo a un ídolo, podría decir, porque además no mentiría, es uno de mis músicos favoritos de la escena estatal. Tengo aquí ya conmigo a Leo Jiménez. Buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estás, tío? Bueno, estamos vivos, y eso te iba a preguntar. ¿Cómo está la cosa por Madrid? Que sé que está muy fea, pero ¿cómo lo vives tú en primera persona? Bueno, dependiendo de los barrios y dependiendo de muchísimas situaciones y horas y todo. Pero vamos, prefiero que no hablemos del COVID, tío, porque es poner la tele y no se habla de otra cosa. Parece que ya se ha acabado el resto de noticias del mundo, así que nosotros no comentamos el mismo horror. Vamos a hablar de música, que es lo nuestro. Sí, bueno, necesitamos que los músicos como tú estéis sanos, porque estos días, que además no nos van a dejar salir de casa, necesitamos música, y sois vosotros los que nos hacéis la vida un poco más fácil. Eso está muy bonito. Eso que acabas de decir es una reflexión muy bonita, y espero que mucha gente también lo piense. Bueno, esta noche estás con nosotros por ese nuevo disco, ese nuevo álbum, digamos, porque es disco y es DVD, de La Noche del Fénix, lo nuevo de Extravaganza. Enhorabuena por el espectacular trabajo. Muchísimas gracias, tío. Muy contentos, estamos muy contentos. Hemos dado a luz, entre todos hemos dado a luz a un niño muy bonito. y sí, la verdad es que estamos en celebración dentro de esta situación tan rara que es el año 2020, pero nosotros personalmente con esto estamos de celebración, ¿no? La verdad es que espectacular entero, porque es espectacular cómo está grabada la imagen, cómo está grabado el sonido, y luego el disco en sí, físicamente, es una presentación espectacular. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Yo creo que este disco, hay otros que siempre puedes decir, bueno, la portada está bien, pero luego el libreto, no sé, tal. No, este, para mi gusto, está muy elegante todo el artwork, luego el sonido ha quedado impecable. Hemos hecho las cosas como hay que hacerlas, que es dejando la realidad, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, y la imagen es como una película, tío. La imagen es una maravilla, la verdad. Extravaganza ha sido una banda que ha venido, se ha ido, ha vuelto a venir, y esto es como una especie de un recopilatorio muy, muy amplio, grabado en vivo. ¿Va a ser un punto y aparte en la historia de la banda? ¿Es un álbum, digamos, para cerrar una etapa, o es algo que Extravaganza se va a quedar ahí aparcado ya para siempre? ¿Cómo va a funcionar la banda a partir de ahora? Hombre, nuestra intención por lo menos está que esto sea una especie de cierre de etapa antigua. Digamos que nos quedamos un poco en stand-by antes, justo con el parón. Hemos estado como 8 años parados y ahora con este directo es como una manera de cerrar esa etapa para empezar a mirar el futuro con nuevas ideas, nuevas canciones, siempre manteniendo la esencia, por supuestísimo, pero ya desde un punto de vista diferente, en el sentido de que ya somos personas más maduras, personas más adultas y que tenemos otro tipo de vida, y supongo yo que las nuevas canciones se van a notar para bien, en el sentido de que las composiciones, siempre cuando se hacen canciones nuevas con un punto de vista más maduro, suele ser para bien. Entonces, pues yo creo que se podría definir como un cierre de etapa y un nacimiento de una nueva etapa que yo también te digo, no depende de nosotros cuando podrá reanudarse, porque nos han parado con la mierda del virus, nos han parado toda la agenda. Entonces, pues bueno, nuestra intención era sacar un nuevo disco durante el año 2020, pero va a ser que no. Estáis metidos en mil historias y me imagino que lo de cuadrar agendas se ha complicado, bueno, cuando la actividad es la normal. Pero por lo que veo, estáis animados a continuar con el proyecto, ¿eh? Hombre, en nuestros planes está, nuestra intención es esa. Pero es que no te puedo decir cuándo, porque es que hacer música a día de hoy se está poniendo harto complicado. Porque fíjate, nosotros estábamos reuniéndonos para la maquetación de las nuevas canciones, incluso para grabar cosas nuevas y demás, justo para febrero. Estábamos quedando muy a menudo, hablábamos mucho sobre el nuevo trabajo, estábamos constantemente reuniéndonos y trabajando duro en el nuevo trabajo, y de repente, de buenas a primeras, nos lo han estancado todo. No podemos continuar reuniéndonos, ¿no? Entonces es muy difícil ponerle una fecha al futuro de la banda. Es complicado. Nuestros planes están y nuestra cabeza está, pero no depende de nosotros a día de hoy. Antes te comentaba que estaba hecho todo, que era todo muy espectacular, ¿no? Es todo enorme, toda la presentación, el cómo suena, cómo está grabado. Eso cuesta un pastizal, sabemos que cuesta mucho dinero, y ahora es difícil recuperarlo. ¿Qué pasa? ¿Que Extravaganza vende muchos discos para recuperar una inversión tan, tan tocha como puede ser la de este directo? A ver, Extravaganza tiene un público fiel. Extravaganza no son superventas del rock, ni muchísimo menos, pero a día de hoy tenemos, o gozamos, mejor dicho, de una popularidad importante, y Extravaganza es una banda que al principio era incomprendida prácticamente por todo el público del rock de este país, y ahora ya no es así. Afortunadamente, con el paso de los años, el público ha sabido comprender nuestra propuesta, ha sabido entendernos, y estamos felices porque ahora, pues fíjate, antes tocábamos en salas más modestas y ahora hacemos salas grandes, con muchísimo más público. Entonces, no es que seamos los superventas del heavy metal de España, pero estamos en una posición muy, muy, muy buena a día de hoy. Entonces, pues bueno, nos podemos permitir el lujo de empezar a hacer cositas como siempre habíamos soñado, ¿no? Hacer cosas en condiciones. Es eso, nació... Extravaganza nació con un sonido que era algo bastante desconocido en este país, era muy arriesgado, y habéis educado un poco el oído a la gente, ¿no? A lo mejor tirando un poco de los fans de Leo Jiménez, de los fans de las bandas en las que había estado Leo Jiménez, pero a partir de ahí la banda ha ido creciendo y ha educado un poco el oído de la gente, ¿no? Yo creo que en el fondo... a la gente que le gustasen mis bandas anteriores, a La Toga, por ponerte un ejemplo, no creo que les gustase mucho Extravaganza, porque son propuestas muy diferentes. Yo creo que habría gente que sí compartiría gusto, porque hay gente muy abierta, pues como yo mismo, ¿no? Que me gusta mucho el heavy metal clásico y también me gusta mucho el rollo más oscuro. Pero en líneas generales, yo creo que esta balanza le dio más en el clavo a un público que estaba esperando algo distinto, un sonido nuevo dentro del panorama español, ¿no? En su momento fue algo muy innovador, que yo siempre he dicho que éramos innovadores dentro de nuestro país, pero no hacíamos nada que fuese tan innovador a nivel mundial, ¿no? Yo creo que estábamos un poco a la altura del año en el que empezamos a crear música. Estábamos en el año 2003-2004 empezando, y en el panorama mundial había cosas muy interesantes que no es que sonasen a extravaganza, porque sí es cierto que nuestro sonido es bastante peculiar, pero sí que teníamos nuestras reminiscencias de un montón de cosas que ya existían, pero aquí en España no se hacían. Parece como que siempre vamos retrasados con respecto al resto del mundo en 10 o 15 años, ¿no? Y efectivamente, pues sorprendimos mucho a la gente, ¿no? Sobre todo a la gente que me conocía, a mí o a Dani Pérez, pues no se imaginaba que íbamos a hacer ajenos a la toga un proyecto o un producto tan diferente a lo que veníamos haciendo y por lo que se nos conocía. Entonces, lo que digo, que de primeras fuimos bastante incomprendidos. De hecho, mucha gente no se lo tomó bien, porque parece como que esto del metal a veces es como si fuera un partido político, ¿no? Si eres de uno, no puedes ser de los otros, ¿no? Y entonces a todos los seguidores de Stratoga, que eran un poquito más acérrimos, pues a lo mejor ni se les sentaba bien siquiera que tuviéramos otra banda, ¿no? Y eso con el tiempo ya se pasó, ¿no? Yo pienso que la gente ya evolucionó, la gente creció, y ese tipo de cosas pertenecen al pasado total, ¿no? Y a día de hoy, pues, sé de buena tinta que mucha gente a la cual no le gustaba esta bagaza, ahora sí les gusta. Y eso es muy bonito, ¿no? El ir creciendo como banda y ir creciendo también el número de fans. Es un trabajo muy exigente para la voz, porque habéis grabado 27 temas y es una auténtica barbaridad. No es lo mismo tocar un instrumento que cantar. Y el producto es, o sea, el álbum es muy, muy largo. Y es increíble porque estás los 27 temas a tope. ¿Cómo aguantaste eso, tío? Y en el fondo no fueron 27, fueron el doble. Porque justo antes de hacer el directo, justo antes de salir al escenario con el público delante, hicimos a puerta cerrada el mismo concierto entero. Exactamente igual, había que probarlo. Hicimos un ensayo general, que se suele decir en teatro. Uh-huh. El ensayo general lo hicimos justo antes del concierto real. Con lo cual no fueron 2 horas y media, fueron 5 horas. Así que el palizón fue tremendo. Pero a veces hay que testar las cosas y probarlas y ver que todo funciona. Y efectivamente, el diseño de nuestro show era perfecto y lo pudimos comprobar unos instantes antes de salir a escena y volver a hacerlo otra vez. O sea que lo teníamos calentito cuando salimos al escenario. Uh-huh. Y eso también mola, porque te quita los nervios, ¿no? El haber hecho el repertorio entero justo antes de salir a hacer el repertorio con el público delante ya te da como una soltura, ¿no? Vienes calentito. Sí es cierto que igual es demasiado, ¿no? Pegarnos 5 horas ahí sin parar fue un palizón, pero es que no nos quedaba otra. Tuvimos que hacerlo así y el resultado ha sido el que es. Y a nivel mío, a nivel vocal, pues eso, imagínate 5 horas cantando esta bagaza, pues es un palizón bestial. Pero bueno, yo estoy contento. Creo que el trabajo está bien hecho y yo hice todo lo que estaba en mi mano y ahí está, ahí ha quedado para siempre, sin trampa ni cartón, sin retocar nada, con, como te decía al principio, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene la realidad y la verdad en un concierto. Yo te iba a preguntar si había mucho retocado, porque bueno, claro, jugársela una carta es muy arriesgado y no había forma de repetir. Ya me dices de mano que no hay trampa ni cartón, pero hubo que improvisar algo sobre la marcha, algo que bueno, que eso, que no estaba en el guión y que al final, pues, por lo que sea, hubo que improvisar. No, eso sí que no. Igual que te digo que el concierto es tal cual fue, y de hecho se puede comprobar, o sea, es decir, es tan sencillo como cuando tú ves un directo en el que se oye mucho el público, como es este caso, se oye el público perfectísimamente, eso es una muestra de que no se está retocando, porque estamos respetando la esencia viva de que se vea todo lo que es realmente, con el público sonando en primer plano, ¿no? Hay muchos directos actuales que directamente el público apenas se oye, y eso ya mosquea. Es decir, cuando tienes que quitar al público es porque estás haciendo retoques en el estudio y conjugarlo es difícil, ¿no? Pero luego, aparte de esto, es que hay pequeños matices de imperfección, ¿vale? Uh-huh. Que están ahí latentes durante todo el concierto. O sea, hay muchísimas cosas que no están perfectas, ¿no? En el estudio puedes hacerlo perfecto, puedes incluso repetir, pero aquí no, esto es a una carta y esto es lo que hay. Entonces, pues si una nota al cantante se le pira para un lado o se le pira para el otro, pues así se queda para siempre. Y si en un solo de guitarra te equivocas y metes la nota al lado, pues es la que ha salido, pues ya está. O sea, los pequeños fallos, que tampoco es que falláramos, nosotros no somos un grupo de fallar mucho, pero sí es cierto que la perfección no se consigue así porque sí, y menos a una carta, ¿no? Entonces ahí se puede comprobar que el disco no es perfecto al 100%, pero sí es cierto que nosotros no improvisamos nada. La razón de hacer el concierto entero antes de hacer el concierto entero nuevamente con el público delante, es decir, la razón de ese ensayo general fue precisamente para testarlo, ¿no? Para comprobar que nuestro diseño de show era perfecto, y así fue. O sea, es decir, lo hicimos en el ensayo general, lo hicimos tal cual quedó, lo hicimos luego con el público delante 5 minutos después. Ya, porque sí que es un auténtico show, no solo un concierto, porque había bailarinas, había invitados y claro, la banda puede estar muy centrada, pero depende también de toda esta gente que va a estar en el escenario compartiendo con vosotros tablas y que claro, me imagino que también estuvieran en el ensayo general. Claro, es que no quedaba otra, de hecho esa es la razón del ensayo general. Un ensayo general se hace siempre porque cuando haces un montaje tan ambicioso con tantísimas personas encima del escenario, es muy difícil reunirlas a todas. Porque a veces viene incluso gente de distintas comunidades, ¿no? Como era el caso, había bailarinas que no venían de Madrid. Entonces, pues hacíamos un ensayo un día, por ejemplo, el grupo de metal con la coral. Solo exclusivamente el grupo de metal con la coral. Otro día, otro ensayo, el grupo de metal con las bailarinas, el cuerpo de baile. Perfecto. Otro día, el grupo de metal con el cuarteto de cuerda. Otro día, pues podíamos ensayar a lo mejor un ratito el cuarteto de cuerda con las bailarinas y con el grupo de metal. Pero todos juntos, solo nos vimos para ese concierto. Es decir, esto es un poco arriesgado, ¿no? Pero los pobres somos así, no podemos hacerlo de esa manera. Nos hubiera encantado tener más semanas y más dinero para poder contratar una nave industrial y hacer los ensayos todos juntos siempre, ¿no? A gastos pagados, pero en nuestro caso no es así. Entonces, la única vez que nos vimos todos juntos realmente fue en el ensayo general. No nos quedaba más remedio que hacerlo, ¿no? Y así fue. Y comprobamos que todo era perfecto, que todo fluía perfectamente. Y luego lo hicimos después con el público delante. Dejamos entrar a la gente ya, al público de fuera, y lo realizamos de nuevo. Y ahí está. Ahí está, macho. Se puede decir que ese show se ha realizado solo 2 veces y se ha hecho una grabando. Así que ahí está, para siempre, para los restos. Fuera de un mañana. Sal de tu camarazón, escondiéndote nada vas a arreglar, solamente tirarás tu vida, sé valiente, lucha por. Yeah. luchar. Sin tú no puedes afrontar la realidad. ¿Cómo dice? Es un show, evidentemente, son 2 horas y media, fueron 5 al final con el ensayo. Mucha vida de rockstar vosotros no hacéis, ¿no? Yo ninguna. Yo ya se me pasó ese arroz hace como una década. No me lo puedo permitir. Yo siempre he dicho que en el mundo del rock and roll hay, pues eso, gente que se puede permitir la fiesta, que normalmente tienden a durar poco, es decir, viven el momento al máximo, y yo me alegro por ello porque lo disfrutarán y me alegro muchísimo, pero no suelen llegar a viejos, salvo excepciones, ¿vale? Hay alguna excepción por ahí, pero lo normal es eso, que si le das demasiada caña al rock and roll con respecto a la fiesta, con respecto a las drogas, con respecto al alcohol, al trasnochar, luego al día siguiente volver a levantarte para volver a cantar y tener la voz bien es muy difícil, prácticamente imposible, ¿no? Entonces, la realidad es que yo ya tengo una edad, yo concretamente ya tengo una edad, no me puedo permitir estar de juerga y estar de gira a la vez. Eso lo hacía con 20 años, con 40 ya no me lo puedo permitir. Y en el caso de mis compañeros, pues un poco parecido, ¿no? Estamos todos trabajando muy duro. La música en España es dura, no es como Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos que trabajar duramente para conseguir vivir y la verdad es que nosotros vivimos de ello, la gran mayoría. Entonces, bastante afortunados somos, ¿no? Hay que defenderlo y hay que intentar cuidarlo, ¿no? Entonces, es lo que te digo, si tú al día siguiente te levantas para cualquier trabajo a las 7 de la mañana, pues obviamente esa noche no te vas de fiesta, pues esto es igual, ¿no? Y esto, si al día siguiente tienes un concierto, pues lo suyo es que te vayas a descansar, ¿no? Y para estar un poquito en condiciones. Y el que no lo haga, que hay gente que no lo hace, pues eso, pues mañana no va a rendir. Encima del escenario es imposible rendir cuando vienes de palmada, ¿no? Así que, como tú bien dices, poca vida de rockstar hacemos. Escogisteis 27 canciones al final, 27 cortes. ¿Quedó alguno fuera que ya dijerais, bueno, este hay que dejarlo, pero que os apeteciera meterlo? No, realmente no. Como te digo, el diseño del show está... Es que lo estudiamos mucho antes de ponerlo en marcha, ¿eh? Quitamos canciones y añadimos otras, pero no necesitamos comprobarlo. O sea, ya habíamos comprobado durante la gira entera cuáles eran las que mejor funcionaban en directo, tanto con el público como con nosotros mismos, y quitamos alguna que otra y añadimos a cambio alguna que otra. Hemos hecho una gira larga desde 2017 hasta finales de 2019 y hemos podido comprobar que es lo óptimo, ¿no? Entonces digamos que este show tiene congregado lo mejor de esta gira, ¿no? Y yo creo que dimos en el clavo. A ver, ya, si llegamos a tocar un poquito más, hubiéramos tocado todo el repertorio entero de Extravaganza. Casi nos tocamos entre los 4 discos, ¿no? Entonces, hemos quitado pocas cosas realmente, ¿no? Yo creo que está en su punto. ¿Cuál es el momento más especial de la noche del Fénix? ¿Aquel que cuando viste el producto terminado, te pusiste el disco en casa o con tus compañeros, hayas dicho, ¡buah! Esto, que se te haya puesto la carne de gallina o que te haya llegado la lagrimilla de la emoción de decir, hostia, qué pasada, tío, lo que hemos hecho. En mi caso concreto, con Extravaganza siempre es el mismo punto, siempre. Tengo especial predilección con una canción que se llama Dolor, del álbum Sentimientos. Para mí es algo sobrenatural. O sea, para mí las canciones están bien, todas están, tienen su buena melodía, todas tienen su momento, pero es que Dolor expresa una serie de sensaciones, tanto a nivel musical como a nivel vocal, como la letra, todo en general, que es que te estremece, ¿no? Te deja hasta mal cuerpo, dependiendo del día, ¿no? Porque Extravaganza, como el álbum Sentimientos, propiamente lo decía, pues expresamos muchísimas cosas. A veces expresamos alegría, a veces expresamos rabia, ira, tal, pero el dolor de esa canción, es que te deja jodido dependiendo del día, ¿no? Y yo cada vez que interpreto esa canción me vuelvo loco, y verlo en directo para mí es algo muy emocionante. Me quedaría con ese momento. instante, un último grito, una vida arrancada, millón de lamentos. La imagen de un ángel, de sonrisa eterna, la dulce inocencia, el cielo en tu ojos. No logro entender. Ahora, lo guapo sería esto que habéis hecho para este disco, poder girar, hacer una gira. Bueno, no sería muy larga si quisierais meter todo el show, porque probablemente no se pudiera hacer en todos los sitios por condiciones del show, pero cuando salgamos de esta mierda, que algún día tendremos que salir, ¿hay planes de presentar este show por el resto de España? No. En principio, como te decía antes, esto es un punto y final a una etapa. Es muy posible que elaboremos shows que sí tengan mucho que ver con este, pero ya tenemos en mente que la próxima vez que giremos, esperemos que sea pronto, que la próxima vez que giremos sea ya con nuevas canciones, por supuesto tocando los grandes éxitos también. No vamos a dejar de lado canciones tan importantes, pues yo qué sé, como Miedo o como Dolor, como la que te estaba expresando hace un ratito, ¿no? Las tocaremos, pero obviamente tenemos que quitar canciones antiguas para meter canciones nuevas, ¿no? Hay que renovar el repertorio, que también tenemos ganas. Y yo creo que el público tiene muchísimas ganas también. Y ahora que estamos con este parón, ¿cuáles son los planes más inmediatos? Ya no de Extravaganza solo, sino de Leo Jiménez. Sí, con Extravaganza ya te lo comentaba hace un ratito, que no depende de nosotros. Ahora mismo lo que queremos es grabar un nuevo disco. Tenemos canciones nuevas, bastantes, suficientes como para más de medio disco ya. Pero claro, íbamos viendo en popa y nos han puesto el freno. Entonces, claro, a veces es difícil reiniciar la marcha otra vez. Íbamos muy bien, la verdad es que Pepe viene compuestas 5 o 6 canciones también. Yo como... Sí, también más o menos 5 o 6 canciones. Patricio tiene alguna canción también. Incluso Miguel Oz, que es nuestro nuevo guitarrista, tiene también alguna cancioncita. O sea, tenemos canciones como para empezar a seleccionar ya cosas y empezar a depurarlo, ¿no? Pero claro, con esta situación, pues qué sé yo, cuándo podremos volver otra vez a iniciar la marcha. Y a nivel personal, pues es que me han parado la gira del Mesías justo a la mitad. Es decir, mis giras suelen durar aproximadamente un año y medio, dos años y medio, como la anterior, por ejemplo. La gira de la Factoría del Contraste duró 2 años y medio y lo pasamos genial y el público encantado. Hubo ciudades en las que repetimos incluso, o sea, es decir, hemos llegado a tocar en la misma ciudad 2 veces en los 2 años y medio, ¿no? Porque había demanda, ¿no? Entonces, en el caso del Mesías, pues nos hemos quedado prácticamente a las puertas del inicio de la gira, no hemos podido hacer mucho. Entonces, pues yo, mi intención cuando todo esto se tranquilice es reiniciar la gira del Mesías otra vez. Pero como te digo, y soy un poco pesado con esto, es que ya te digo que no depende de mí, ni de la música, ni de nada. Es que depende de una situación que es totalmente desconocida para el ser humano, por lo menos para los de nuestra generación. Y igual esto se alarga un montón de años y la cosa se jode del todo, o igual el año que viene empieza la cosa a funcionar, igual tenemos suerte y la vacuna empieza a funcionar y todo se tranquiliza poco a poco, ojalá. Toco madera, ahora mismo estoy tocando la puerta y ojalá sea así. Pero como te digo, ¿quién lo sabe? En estos últimos meses, los músicos con los que hemos podido hablar en diferentes programas, pues nos han dicho que están aprovechando el tiempo, porque claro, los músicos siempre están creando y ahora verse en casa encerrados, no poder salir a la carretera, están aprovechando el tiempo para componer y hay gente que dice que tiene ya para 2 y para 3 discos. ¿Es tu caso también? ¿Tienes canciones ya, aparte de lo que me has dicho de Extravaganza, de para un próximo álbum, por ejemplo, de Leo Jiménez, tienes ya material? Es que no funciona así, tío. Yo compongo durante todo el año, independientemente de la situación. Es decir, yo creo mucho en la forma de componer de lo que llamaban las musas, ¿no? De que pasan por ahí, ¿no? Están a tu alrededor y tú las alcanzas, ¿no? Y a mí me vienen ideas, independientemente de las circunstancias y de la situación. Ahora mismo estamos con una pandemia y ha habido muchos momentos de estar metido en casa encerrado y no me surgía ninguna idea nueva, ¿no? A lo mejor estaba más dedicando mis esfuerzos y mi cabeza estaba más pendiente de mi familia en vez de estar pensando en la música, porque para mí, si lo digo públicamente, para mí la música no lo es todo. Para mí la música es algo muy importante en mi vida, pero para nada es el 100% de mi vida. Para mí es más importante mi familia que la música, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, he compuesto muchas cosas, pero no de una manera especial porque estemos encerrados, ¿no? Yo no pienso que en 6 meses me vengan tan buenas ideas como para hacer 2 o 3 discos, como me has comentado, ¿no? O sea, esto empezó en marzo, no hemos terminado el año, y el que me diga que ha compuesto 2 o 3 discos en este tiempo, con todos mis respetos, muy buenas canciones no puede tener. O sea, puedes hacer un buen disco, pero no 3, ¿sabes? No. Ya sabes que yo me mojo mucho, a veces peco de hablar de más, pero el que me diga que en 6 meses, 7 meses ha compuesto canciones buenas como para hacer 3 discos, yo creo que se está engañando a sí mismo, ¿no? Las canciones buenas no surgen así, por mucho que me cuenten, y para componer en condiciones, yo creo que no es solo estar metido en casa y componer por componer, y venga, a tolón, como si fuera a hacer latas de tomate frito, ¿no? En la fábrica. Esto no es una fábrica, esto depende de muchas cosas, depende de... Yo, si voy más lejos, al principio de la pandemia no tenía ni puta gana de sentarme a componer. Así te lo digo, o sea, es decir, yo estaba preocupado por mi situación personal, por mi situación laboral, por mi familia, porque había gente de mi entorno que estaba enferma, que lo estaban pasando mal, ha habido alguna muerte cercana en mi entorno. Sinceramente, yo no estaba para cogerme la guitarra ni el piano y ponerme a componer, no te voy a engañar. Luego ya, cuando se tranquilizó un poquito la cosa, me he vuelto a soltar, he vuelto a componer cosas, y a lo mejor durante todo este tiempo he compuesto 4 o 5 canciones. A lo mejor de las 4 o 5 hay buenas 3, ¿sabes? Es por eso que te digo que eso de componer para 3 discos durante la pandemia me parece tremendamente exagerado. Y tengo material, yo lo bueno que tienes es que no compongo pensando en ahora compongo para Extravaganza, ahora compongo para Leo, ahora compongo, no. Yo compongo. Y luego cuando lo dejo ahí archivado, grabado, hago una pequeña masterización, lo dejo ahí en una carpeta y me olvido de ello, ¿no? Pasado un tiempo, abro la carpeta, miro a ver qué es lo que tengo y a veces digo, uff, esto no me vale para ninguna de mis bandas, porque a lo mejor suena demasiado diferente al concepto de esa banda, ¿no? Y a lo mejor digo, mira, esta canción es muy oscurita, esta canción, dándole un arreglo, me puede venir muy bien para esta balanza. O a lo mejor otra que es más metalera o un poquito más macarra, digo, mira, esta me la puedo llevar al terreno de Leo Jiménez. Pero compongo muchas cosas que ni siquiera salen a la luz. O sea, yo tengo carpetas enteras de canciones que jamás han tenido cabida en ningún disco de mis bandas, ¿no? Porque a lo mejor no tenían cabida. Otras muchas veces compongo música extrema y actualmente no tengo ninguna banda de death metal, como cuando tenía Supra, ¿no? O sea, que tengo ahí como una especie de carpeta de donde van quedando todos los retales, que algún día saldrán o no. Y en el caso de durante este tiempo de la pandemia no he compuesto pensando en ninguna de mis bandas. He compuesto sin más. Ya dentro de un tiempo lo revisaré y diré, pues mira, esto puede venir muy bien para el nuevo disco de Leo, o puede venir muy bien para el nuevo disco de Extravaganza, o no, o se irá a la carpeta esa de retales y de cosas y rarezas mías. O sea, cualquier día nos vas a sacar una caja de esas que vienen con 5 discos y con todo el material que tiene la peña por ahí abandonado a veces, ¿no? Es posible. A mí es que me gusta mucho la música como concepto global, ¿no? Lo mismo te estoy escuchando Foo Fighters que te estoy escuchando Prodigy. Como el día siguiente estoy escuchando algo súper clásico como Led Zeppelin. Y al rato estoy escuchando algo que no tiene absolutamente nada que ver con rock. Entonces es lo que te digo, que yo no pienso nunca en voy a hacer un disco de esta manera, o voy a, no sé, a mí es que me sale así. Por ejemplo, cuando hice La Factoría del Contraste, ahí se ve un poco ese concepto que te estoy diciendo, ¿no? Es un disco súper variopinto y súper súper ecléctico, ¿no? En sí mismo. Y tiene canciones, fíjate, una canción que canto con un artista pop, que es Merche, que es una balada tremendamente moñas, que compusimos ella y yo, y es una balada preciosa, pero es de un género diferente al que yo practico, es una balada más tirando al pop. Y ahí está, ¿no? Con Leo Jiménez es cierto que me puedo permitir el lujo, en mi proyecto solitario, me puedo permitir el lujo hacer ese tipo de rarezas. Luego, sin embargo, por ejemplo, el Mesías es un disco bastante, bastante más metalero que los anteriores, es un disco que suena más extremo. Pues me pilló en una época en la que yo estaba escuchando mucha tralla, muchísima tralla, y me nació un disco muy trallero. Igual para el siguiente disco me salió otra cosa, ¿no? Y bueno, si es para mi banda solitario, pues lo enfocaré de una manera diferente. Y si es para otra cosa, pues quién sabe, quién sabe. Pues nada, yo espero que te saques otro disco parecido a La Factoría del Contraste, porque de todo el material tuyo es el, yo creo que mi disco favorito, ¿eh? A pesar de lo ecléctico que es, y luego soy de los que presume de ser muy heavy, que cuando me llaman true no me molesta, pero sin embargo es el disco que más me mola, y el Mesías, pues no sé si es que a lo mejor yo pensaba en un Factoría del Contraste 2, que me pilló como un poco a contrapié, ¿no? Que, hostia, qué heavy es, pero, joder, cuánto más me gustaba el otro, no sé. Sí, son conceptos muy diferentes también con respecto también a la producción, ¿no? La producción de La Factoría es muy noventera, es un sonido muy, muy, muy, muy orgánico. Quizás hasta de más, o sea, hay canciones que suenan como casi metidos en el garaje, ¿no? Como cuando se grabó el Garage Days Revisited de Metallica, ¿no? Y suena muy de verdad, es un disco, pues con sus cosas buenas y con sus cosas malas, tiene mucha personalidad. Sin embargo, La Factoría es una producción mucho más depurada, aun siendo un sonido bastante poco sintético, porque a mí no me gustan los sonidos de baterías de mentira, ni me gusta meter autotune, ni mierdas de estas, soy bastante clásico en ese aspecto, pero sí es cierto que es un sonido mucho más depurado, le dimos muchísimas más vueltas a toda la producción musical, ¿no? Entonces el Mesías es un disco diferente, es un disco en concepto diferente, pero tampoco tanto, o sea, yo creo que si a los dos les pusieras el mismo sonido, es decir, si consiguiéramos que La Factoría sonase con el mismo sonido de el Mesías, o viceversa, que el Mesías sonase con el mismo sonido de La Factoría, yo creo que no hay tanta diferencia, ¿no? Porque hay temas muy, muy, muy burros en La Factoría, y también hay algún tema que otro en Mesías bastante más blandito, ¿no? Y creo que en mi manera de componer siempre están esos dos mundos, ¿no? A veces rozo el pop en algunas baladas o en algunos medios tiempos, y a veces rozo el death metal en algunas partes cafres, ¿no? Dependiendo de cómo me pille el día, te puedo componer una bestialidad, que me van a echar del heavy metal un día por bestia, y también al día siguiente me pueden echar por blando, ¿no? Porque yo siempre reconozco que me encantan las canciones tranquilas, me encantan los medios tiempos. Más que las baladas, me gustan los medios tiempos. Me han gustado mucho siempre, o sea, el rollo de Unforgiven, ¿no? Que tiene su parte con peso, su parte con fuerza, pero luego en el estribillo es más blandito, tal. Me encantan ese tipo de canciones, ¿no? Y yo compongo muchas cosas así. Entonces, claro, está ese contraste con las canciones más bestias, ¿no? Te hago una canción como Ballena Negra, con el doble bombo que te va a estallar la cabeza y con voces guturales por todos los lados, ¿no? y luego te hago alguna cosa más tranquilita, como lo que te comentaba antes de Merche, ¿no? Canciones tan blanditas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Bueno, quizás ahí está la gracia de mi manera de ver la música, ¿no? Que a ratos parece que estás escuchando un disco de thrash metal y a ratos parece que estás escuchando Cadena Dial. Sí, sí. A mí me mola la variedad, la verdad es que me mola la variedad al final. Luego ya te digo, presumo de true, pero a veces me pillan. Sí, sabes que yo soy bastante heavy, me gusta el heavy metal, me ha gustado desde que tenía uso de razón, pero soy bastante poco purista. Y me pasa con todo en la vida, ¿no? Las cosas puras, así. Me gusta mucho flamenco, pero flamenco puro, cerrado, el que solo le gusta a los puristas, a mí me escama un poquito, ¿no? Me gusta un poco fusionado con otras cosas. Y disfruto siempre más de una mezcla, ¿no? Disfruto, siempre me han gustado los chuchos, ¿no? Me gustan más los perros que no son de raza que las razas puras ahí. Pues nada, ostras, tengo que despedirte ya porque esto, bueno, me encanta conversar contigo porque me encantan los buenos conversadores, pero se nos va totalmente de tiempo. Entonces nada, simplemente quería darte las gracias por haberme atendido esta noche y nada, desearte la mejor de las suertes, que esto se acabe pronto y verte en la carretera, que es donde nos gusta escucharte en disco, pero joder, verte en directo es otra cosa. Entonces, pues muchas gracias, tío. Ha sido un puto placer, como siempre. Ya sabes que me encanta hablar contigo y siempre que haya algún trabajito nuevo estaremos ahí hablando en tu programa y contándoos un poquito cómo va la cosa. Así que a ver si tienes razón y esto se tranquiliza, por lo menos que se tranquilice. Yo pienso que la maldita COVID esta no se va a ir de nuestras vidas ya, pero yo pienso que podemos empezar a convivir con ella y aprender a convivir con ella, ¿no? Ahora estamos habituándonos a ella y a la mierda esta del virus, pero espero que de aquí a un tiempo pues sea pues como una gripe más, ¿no? Espero que dentro de poquito estemos ya otra vez en la carretera. Esperemos que sí y que podamos disfrutarlo juntos, viéndote tú en el escenario y yo desde abajo bien acompañado y compartiendo un cachi, coño, que también hace falta. De puta madre, tío. Pues lo dicho, un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias y un abrazo enorme, Leo. Gracias. Chao. Ahí nuestra conversación telefónica, siempre amena, con Leo Jiménez, un grande, y que nos encanta que se haya pasado una vez más por aquí, por Diario Metalhead. Nos vamos y volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la noche. Gracias por haber estado ahí y un saludo de parte de Maitane Fernández y de Larry Runner. ¡Chao!